Intelectuales aburridos, doctores de la comunicación, los de folletos para la comprensión, enhebrando que aquí no hay más que un nivel de lectura. Esto no es cultura, ni siquiera contracultura. Y si no, que venga Manluján, don Marshall, y lo vea. Esto es solo para los marginados de toda la vida, para los coleccionistas de pesadillas, para los que han ligado poco y mal, para las feas de los bateques de Capta Frutas y Colonia La Carmela a granel, para los que, sé sinceros, nunca habéis visto una pastilla de Yumbina, para aquella juventud de los 50 obsesionada con el estudias o trabajas, para los miles y miles de empleados de bancas, seguros y reaseguros, para representantes, dependientes y cosas por el estilo que nunca llegasteis a ser ingenieros de caminos como quería mamá, para los tímidos, acomplejados, homosexuales y pajilleros, para los que se avergüenzan de sus cuerpos flácidos y esmirriados en las playas y piscinas, y también, cómo no, para las agotadas amas de casa que en su juventud, que por cierto, ¿os acordáis de vuestra juventud? Hace ya un millón de años. Ibais al váter siempre acompañadas de una amiga para animaros en ese último toque a los labios, a las medias o al sujetador, a ver si por fin aquel príncipe azul llamado Arturo, de camisa de cuello italiano y corbata estrechita con nudo Wilson, se fijaba en vosotras. Y lo triste es que se fijó. En fin, queridos inútiles, este es un programa para nosotros, la desengañada gente de la segunda edad, que hacemos más y más grande el imperio día a día. Bienvenidas y bienvenidos a Radio Uzupis, embajada no oficial del barrio lituano de Uzupis. Os invitamos a subir a este tren con el que recorreremos ideas psicotrópicas en clave de tertulia. Emitiendo desde los arrabales sur de la capital del reino para perturbar vuestros tímpanos y vuestras mentes. Os recordamos que ya estamos en las redes uzupisradio@gmail.com y también en Facebook y Twitter. Comenzamos. Bueno, pues bienvenidos a una nueva edición de Radio Uzupis. Vamos a pasar a presentar la mesa. Aquí, como de costumbre, tenemos a Viti. Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿cómo te encuentras? Bien, estamos bien, tarde de sabadito. Con ganitas de grabar. Y aquí a mi derecha tengo a un compañero que nos conocimos en época de la LOXE y luego compartimos, entre otras cosas, carrera, inquietudes y otras muchas cosas más. ¿Qué tal, Bravo? Muy bien, muy bien. Aquí disfrutando de vuestra compañía. Muchas gracias por haberme invitado. Muy bien. Al igual que Bravo, también hay otra persona aquí cerca con miedo escénico que probablemente no intervenga, pero si escucháis alguna voz por ahí... No tengo miedo escénico. Vale, muy bien. Y aquí el que os habla, Cacho. En este programa vamos a tocar la temática del patrimonio natural. ¿Por qué? La mayoría vivimos la gran parte de nuestra vida en espacios antrópicos, hechos por y para el hombre, y hemos olvidado que lo que hay más allá de nuestras urbes ha sido nuestro hogar. Y bueno, sigue siendo nuestro hogar, a pesar de que solo miremos allá afuera para explotar aquello que nos interesa, o modificarlo para aumentar esa explotación, ese rendimiento, para tirar nuestra basura, o en el mejor de los casos, para hacer uso de ella para nuestro ocio, no siempre tan respetuoso como debería ser. Estoy generalizando, claro, pero esa es la abrumadora tendencia general. Hemos olvidado los ciclos naturales de regeneración que permiten hacer un uso amable de los recursos, que permitan una convivencia armónica con nuestro hogar, y todo ello debido a la enfermedad esta que, en mayor o menor medida, padecemos. Acumular, hasta que no haya nada más que acumular. Ahí nos daremos cuenta de que una lógica infinita en un cosmos finito es una absurda excentricidad. Para el programa hemos hecho una selección de distintos temas a tocar, muchos han tenido que quedar fuera, y bueno, a pesar de que pueda parecer una selección un tanto arbitraria, creo que nos sirve bien para ejemplificar determinadas vergüenzas, pero también victorias relativas a la conservación del patrimonio natural. Y para ello, acompañados de buena música, le doy paso a Viti, que nos va a hablar del primer tema. Viti. Lo primero que quiero decir es que espero no meter mucho la pata, porque hoy me rodean dos biólogos y voy a tocar temas que me voy a meter un poco en su terrenillo. Aquí al principio vamos a irnos a Huelva, a la mayor reserva ecológica de toda Europa. Estamos hablando de Doñana, una gran extensión de marismas donde se producen unos ecosistemas únicos y además es lugar de paso para más de 300 especies de aves, tanto europeas como africanas. Este parque pues es declarado parque estatal y parque natural y además es patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde 1994. Pero no todo es naturaleza lo que se da en esta zona, y es que el ser humano siempre ha intentado pues buscar un poco el beneficio de este lugar. Ya desde el año 39, cuando se empieza a construir el Canal de los Presos, llamado así porque obviamente lo construyeron los presos de la Guerra Civil Española, como aquí en Cuelgamuros, ¿no? cerquita de Madrid, y servía obviamente pues para llevar agua dulce hacia zonas de regadío, que en un principio empezaron con arrozales, pero como sabemos, pues a día de hoy con los famosos freseros, con todo el tema de frutos rojos y demás, aunque también sabemos que utilizan agua de los pozos que están por debajo de esas marismas. Además del regadío, pues también tenemos que añadir casos como la minería de metales pesados, la extracción de gas natural y, por último, aunque luego nos hablará mucho mejor Bravo de temas como este, pues el turismo que adquirió la zona a raíz de ser patrimonio de la humanidad, ¿no? Y al final, todo este territorio queda como una especie de puzzle en la que cada uno quiere su parte del pastel para su beneficio propio. ¿Y qué es lo que pasa cuando explotamos los recursos de una zona? Pues cosas como el desastre de Aznalcóllar, que ocurrió en el 98, que fue un accidente en el río Guadiamar, que pasa justo por en medio de las marismas de Doñana, en el que se produjeron vertidos de minería de estos metales pesados. Al final se consiguió un poco salvar los muebles mediante diques y no fue para tanto, pero... Y comentar una cosilla, no sabía que ibas a comentar, hablar de esto, pero al final la mayor parte de los metales pesados que se consiguieron limpiar, porque obviamente sí, no todavía queda marranada por allí, se hizo con plantas bioacumuladoras. ¿Onda? De metales pesados. Entonces acumulan, son capaces de vivir ahí porque lo acumulan en determinadas partes, en la vacuola y demás, no me voy a meter. Y pues hizo uso de las plantas para limpiar el suelo, que bueno, las plantas molan. ahí, las plantas molan. Quedaos con esa enseñanza si tenéis que quedaros con algo de este podcast. Pero bueno, aquí vamos a pensar en... ¿Aprendimos la lección de esto? Pues parece que poco, porque vamos a hablar del proyecto Marismas, ¿vale? Que aunque tenga un nombre así bastante chulo, cuando vemos que lo lleva a cabo la empresa Gas Natural Fenosa, pues igual ya no suena tan chulo, ¿verdad? Y es que el señor Felipe González, pues como andaluz de bien, siempre ha buscado pues lo mejor para su tierra, eso no nos cabe duda. Y más aún cuando es presidente del Consejo de Participación de Doñana. Pero había un pequeñín problema, y es que al mismo tiempo que era presidente de este consejo, pues era consejero de administración de Gas Natural Fenosa. Y por lo que se ve, pues el señor X les debía un favor a estos. Vale, lo primero que queremos recalcar es que proyectos de gasoductos en el Parque Natural de Doñana han existido desde hace 30 años. Es decir, por debajo de las marismas había bolsas de gas natural en la que se lleva extrayendo este recurso desde hace mucho tiempo. Y ya existían 48 kilómetros de gasoductos. ¿Pero qué es lo que busca hacer Gas Natural Fenosa en el año 2012? Bueno, pues quiere reemplazar esos 48 kilómetros de gasoductos y ampliarlos a 72, pero la parte importante es que quiere utilizar esos pozos y esas bolsas que están vacías donde se encontraba el gas natural para almacenarlo. Es decir, busca convertir Doñana en un almacén de gas natural. ¡Vaya bomba! Claro, ¿y para esto qué se necesita? Pues se necesita perforar la tierra, dilatar grandes rocas e inyectar el gas dentro de la tierra. No hace falta decir lo peligroso que puede llegar a ser esto para un ecosistema y sobre todo en el caso de posibles movimientos sísmicos, como ocurrió con el tema del proyecto Castor, bastante parecido. Bueno, hay una película muy buena que se llama En Tierra Prometida que te lo explica todo esto muy bien, toda la extracción, todo de gas natural... Bueno, y una vez se han expuesto las bondades de este proyecto, pues el señor Felipe González abandona el Consejo de Participación de Doñana. Al año siguiente el gobierno central da luz verde al gasoducto Y en 2015, el señor deja el Consejo de Administración de Gas Natural Fenosa porque dice que le aburría el puesto. El gran socialista se lava las manos y abandona la escena del crimen. Pero vamos a plantearnos para qué se hace esto. Obviamente vamos a incrementar nuestra capacidad gasística. Gas que principalmente traemos de Argelia, por otra parte. ¿Y para qué se hace esto? ¿Para poder abastecer a esas familias que necesitan el gas natural para vivir y quizá hay meses en los que no puedan pagar su factura? Pues no. Me temo mucho que no. Más bien esto se va a utilizar para especular. Únicamente para especular. Vamos a jugar con una fuente energética como si de la bolsa se tratase. Cuando el gas sea barato, no lo venderemos y lo guardaremos en estos almacenes. Cuando el precio del gas sea caro, se sacará para venderlo. Y hay que recalcar que no necesitamos ampliar la capacidad de gas natural. Tenemos sobreexplotación. De hecho, en el año 2012 se paraliza el proyecto Gaviota en Vizcaya, que era bastante parecido, crear almacenes de gas, y el recurso que se utiliza es lo innecesario del proyecto, dado que la oferta de gas era superior a la demanda. Esta victoria se está utilizando como recurso para intentar parar el proyecto Marismas en Doñana. Tenemos que decir que actualmente uno de los cuatro proyectos ya está en marcha, pero lo que es peor, Gas Natural Fenosa tiene contrato para realizar la obra completa con el gobierno de España. ¿Esto qué quiere decir? Que si se llegase a parar, y ojalá suceda, el Estado tiene que indemnizar económicamente a la empresa, como ocurrió con el caso Castor. Y ojo, estamos hablando de más de 358 millones de euros, que obviamente los van a pagar los andaluces y las andaluzas en su factura de la luz. Una cosa, Viti, ¿nadie está tomando medidas contra esto? ¿Nadie ha dado la alerta? Bueno, hay varias asociaciones, ecologistas y partidos políticos que han denunciado en Bruselas este proyecto y estamos a la espera de ver cómo queda la cosa, pero esperamos que al menos podamos preservar el entorno ecológico sin amenazas de este tipo. Y por último y por desgracia, al hablar de Doñana, tenemos que hablar del incendio que sucedió en Moguer este verano pasado. Y bueno, vamos a recalcar que ante un incendio fortuito no se puede culpar a nadie, pero sí se puede señalar una mala gestión previa y posterior a un accidente, porque esto puede incrementar los daños producidos, como parece que ocurrió. Tenemos que decir que este incendio era una crónica de una muerte anunciada. Hay varios estudios científicos, denuncias de comisiones obreras, de agentes de medio ambiente de Andalucía, denunciando los recortes en el Parque Natural de Doñana en todo el tema de prevención de incendios. Y obviamente en junio ocurrió lo que tenía que pasar. Comentar que durante este incendio afectó muy cerca de la zona, una zona de reserva de lince. Sí, de hecho murió una hembra de lince ibérico. Eso es, y la verdad que los trabajadores que podríamos calificar de héroes se lo curraron un montón, estuvieron allí prácticamente hasta el último momento, tuvieron que soltar a los linces, que si no están soltados previamente es porque todavía no están preparados para vivir en el medio natural. Y bueno, para la pinta que tenía la mala perspectiva que tenía todo este problema, consiguieron con un trabajo duro solucionarlo bastante bien, recuperaron a la mayoría de los linces y si no me equivoco, como acabas de decir, solo murió una hembra. Solo. Entonces, bueno. Pues un abrazo ahí para esos currantes. Sí, y bueno, y solo quería dar una pincelada sobre el tema del incendio y es aclarar un tema que se movió mucho pues por redes sociales, algunos medios se hicieron eco y era el tema de recalificar el terreno. No conozco bien la ley de recalificación de suelos, igual luego Cacho nos ilumina un poquito, pero hay que decir que la ley de parques nacionales impide la urbanización y edificación de ese terreno ante cualquier caso. O sea, yo no puedo asegurar aquí si el incendio fue fortuito o provocado, pero desde luego en un parque natural no se puede edificar. Eso es por ley. Bueno, Viti, eso es por ley si no tenemos en cuenta casos tan sangrantes como el Hotel Algarrobico en la playa de Algarrobico. Wow, bueno, luego nos lo contarás, ¿no? Bueno, pues nos vamos a quedar con esta imagen, por chocante que sea, del incendio y de las llamas que generan un montón de humo avanzando por encima de las marismas de Doñana, y se nos viene a la cabeza pues el riff más tocado en la historia del rock and roll, ¿no? Estamos hablando de Smoke on the Water, de Deep Purple. Bueno, deciros solo que la canción está basada en una historia real, que vieron un incendio en el casino de Montreux en 1971. Y deciros que, bueno, que en la República de Uzupis no vamos a poneros la versión de los Deep Purple, que habéis escuchado una y mil veces, porque aquí no somos así. Así que, punkis de la embajada, soltad vuestras birras y coged una caipiriña, porque vamos a escuchar la versión más tropical de la mano del señor Coconut. Señor Coconut, muchas gracias, Viti, por descubrirnos nuevos horizontes musicales. Vamos a ver, allá voy. Advierto que tengo un poco desestructurado los temas, pero ahora me dispongo a hablar de la gestión de montes. ¿Y por qué de los montes? Preparando este tema he visto una frase que me ha gustado mucho, que dice: los montes no son bosques. Un bosque, para serlo, requiere tener determinada biodiversidad. Es decir, diferentes especies de fauna y flora que estén en relativo equilibrio a pesar de nosotros. Y bueno, desde luego los montes, como están gestionados aquí en España y en prácticamente todo el mundo, han dejado de serlo, ya que terminan siendo la plantación de un mismo clon de pino, de chopos o de eucaliptos. No solo vamos a echarle la culpa a la gestión de Montes, pues también nos hemos olvidado, como decía antes, mucho de lo que aparentemente es allá afuera. Y bueno, tanto el cambio climático como la mala gestión forestal, la deforestación, el abandono de los montes, la falta de cultura forestal importante, afecta a los montes. Los montes deberían ser biodiversidad y una adecuada gestión forestal que tenga en cuenta aspectos sociales, ambientales, económicos, puede suponer y asegurar su permanencia en el tiempo y su sostenibilidad. Tan necesario es consumir madera y productos forestales como realizar aprovechamientos forestales que cumplan los principios de la silvicultura, asegurando la permanencia en las masas forestales en el tiempo y los aspectos ambientales. Si un monte solo tiene una especie, todos los árboles competirán por los mismos recursos. Hay un estudio que acaba de sacar Science que habla de esto, que el hecho de que esté en Science tampoco dice mucho, porque bueno, quizá en algún programa hablemos de la mafia de las revistas y de las publicaciones, pero este estudio dice que mientras mayor variedad de especies en un entorno y mayor biodiversidad, se reduce la competencia entre los árboles por los recursos y podrán desarrollarse y crecer en mejores condiciones. Es decir, para los obsesionados con la productividad, también es bueno cuidar la biodiversidad, ya no solo pensando a medio y largo plazo, sino a corto plazo. Para ejemplificar un poco este tema, vamos a hablar de Galicia, que quizás sea el paradigma de mala gestión. Ahora mismo hay 425.000 hectáreas de bosque de eucalipto en Galicia. Para quien no lo sepa, probablemente lo sepáis, el eucalipto es una especie traída de Australia, que es exótica, no estaba dentro de nuestro ecosistema, y se ha encontrado con que no tiene competencia. Entonces se propaga como la mala hierba arbórea y se está comiendo la biodiversidad de los montes de allá. Además de porque se planta, porque es mucho más competitiva, está mejor adaptada, digamos, a estos entornos, y las otras especies no le pueden hacer frente. Los eucaliptos son una especie pirófita. ¿Qué son las especies pirófitas? Son especies que están bien adaptadas al fuego, y entre dos de las principales razones por las que esté bien adaptada al fuego y de hecho favorezcan los incendios es que producen muchísima biomasa, mucha masa vegetal, caen las hojas, se crean verdaderos tapetes en el suelo de los bosques, y esto es combustible, estamos plantando fuego. Y además, después de un fuego, las semillas germinan rápido, pero no solo las semillas, los propios árboles o los tocones, después de incluso haber cortado el tronco, tienen capacidad de rebrote. Sumado a un crecimiento súper rápido, lo hace una especie exquisita para ser la dominante en la zona y acabar con la biodiversidad. Si a esto le sumamos el hecho de que Ence, la planta de Ence, que es una papelera, que está en plena ría de Pontevedra, un grupo español que es el segundo productor mundial de pasta de celulosa y primer propietario de plantaciones de eucalipto de Europa, podemos imaginar todos los mamoneos que hay atrás, políticos, no me voy a meter, pero los condeno aférrimamente, pues estamos viviendo una pérdida tremenda de la biodiversidad. En octubre, presenciamos cómo hubo ciento y poco focos de incendio en un mismo fin de semana, o en una misma concentración de 2-3 días, y aparte de lo que a nivel de biodiversidad supone, afectó a muchísimas poblaciones humanas. Y bueno, Galicia es la región de toda Europa que mayor presupuesto para prevención de incendios da, y la verdad no sabemos muy bien dónde va todo ese dinero, porque hubo una desorganización y una falta de prevención tremenda. Comentar que respecto al fuego, antes lo ha comentado Viti, hay mucho, entre comillas, mito de decir esto lo hacen para recalificar. Por ahora la ley de montes no permite recalificar para construir en la mayoría de los espacios. Perdón si me estoy equivocando, pero es lo que tengo entendido. No he tenido tiempo para estudiarme bien la ley de montes o para informarme fácilmente. Y los incendios tienen múltiples motivaciones. Sí que es verdad que en el sentido utilitarista del asunto hay muchas personas que lo queman para quizá tener pastos para los ganados. Hay simples pirómanos. o en regiones que están protegidas, que tienen bosque todavía autóctono, aunque cada vez queda menos en Galicia, pues que lo plantan para luego poder meter ahí eucalipto, que se propague y empezar a gestionarlo también y vendérselo a ENCE, esta empresa de la que hemos hablado antes. Quería comentar que esta ley de montes sí que prohíbe plantar eucaliptos en el terreno agrícola, en los márgenes de los ríos, en las proximidades de las casas, y limita su presencia en las zonas de Red Natura y en áreas de especial interés paisajístico, pero esto ocupa un 10% del territorio de Galicia. Como ya he comentado, es una especie muy invasora y eso lo puede decir la ley, pero los eucaliptos no entienden de leyes ni de fronteras. Esto es Red Natura, esto no. Entonces acaban arrasando con el espacio. Y respecto al fuego, quería decir que la principal razón es la mala gestión. El eucalipto es una especie pirófita y la tendencia es a que cada vez, pues eso, vaya habiendo más el hecho de que haya eucaliptos aumenta la prevalencia de incendios. Por no contar todo cosas feas, no sé si recordáis, si no me equivoco, hace 2 años hubo un incendio en la Sierra de Gata y ha surgido un proyecto que a mí me parece precioso. De hecho, estamos pensando, ¿verdad, Viti? En quizá, sí, una escapadita por ahí. Una escapadita para conocerlo, quizá colaborar con ellos y demás. Se llama Reforest Action Network. Yo los llamo Reforest Action. Y bueno, la verdad, no sé cómo han conseguido, está investigando, no sé cómo han conseguido la autorización para la gestión de la repoblación del terreno quemado. Pero es un grupo de personas. El incendio ocurrió en 2015. Mira, lo tengo aquí. Y lo que están haciendo es repoblar la zona con variedades autóctonas. Esto favorece la diversidad genética porque se dedican a recoger bellota, a recoger otros tipos de semillas que son silvestres y las plantas. Y la diversidad genética es súper importante para los fenómenos de adaptación y para mantener rico el ecosistema, ¿no? Es todo lo contrario a plantar clones, que son todos una misma planta, que es lo que hace la gestión forestal. Entonces, esta gente realmente está haciendo un trabajo súper bonito y bueno, por poner otra cara a estos temas que son muy negros. Un par de preguntas, Cacho. A ver. ¿Cómo dices que se llama este proyecto? Reforest Action Network. Reforest, de reforestar, acción, de acción, y network, de red. Vale, y ¿a esto me vais a invitar también? Sí, claro, estamos todos invitados. Vale, muchas gracias. Dicho todo esto, os presento el temita que vamos a poner. Se llama Verlai, el grupo, pero que realmente no es solo un grupo de música, son gallegos. Vamos a escuchar gallego otra vez, como en el anterior programa de Nación de Canciones. Y pues es un grupo de 5 personas que tienen una propuesta que no es solo musical, sino también hacen ilustración y cómic. El disco, por lo que he visto, yo también los acabo de descubrir, son 13 canciones, pero van acompañados con casi 90 páginas de una historia de un hombre que busca un refugio en el mundo rural ante la imposibilidad de conseguir el amor deseado, un amor al que se niega su entorno familiar. En fin, es curioso, son manifestaciones artísticas muy desconocidas a las que, bueno, nos apetece darle voz. Y bueno, pues aquí va el tema de Verlai, como os mellores desellos. Arde, todo o mundo arde, cinzas que ainda caen, dun ceu que esqueceu como se chove, todo o mundo é fume. Ainda non entendes, os eucaliptos son exércitos de morte. Lume que nos chama a porta, non foi casualidade, pero juntas se algún día despertaremos do sono, que son xa tantas veces cheira a terra incendiada, e ardeu sobre queimado, e arderá sobre queimado. Y espero verte abrazado, dinero que roubaches, que arrancaches do meu bosque, que os teus billetes ardan, ese cheque y menos maus, ese cheque y menos dedos, el que cae a tu apel, torrada, trozos entre os lobos, que perdas todo que amaches, todo menos a memoria, el que coman os teus ollos, os corvos buscando auga, cuando ya no haya nada. Cuando ya no haya nada. Lluvia, ya voltó a calma. Agora a agua negra quere convencernos para non esquecer nunca. E os regueiros levan vestidos de luto, van eliminando pouco a pouco a nosa terra. E auga para brindar xuntos, tinguida de negro, xa conseguimos casa con vistas ao inferno. E espero verte abrazado, o dinheiro que roubaches, que arrancaches do meu bosque, que os teus billetes ardan, ese cheque y men as maos, ese cheque y men os dedos, e que caia a tua pel dorrada, trozos entre os lobos, que perdas todo que amaches, todo menos a memoria, e que coman os teus ollos, os corvos buscando auga. E espero verte abrazado, o dinheiro que roubaches, que arrancaches do meu bosque, que os teus billetes ardan, ese cheque y men as maus, ese cheque y men os dedos, e que caia a tua pel torrada, trozos entre os lobos, que perdas todo que amaches, todo menos a memoria, e que coman os teus ollos, os corvos buscando auga. Cuando ya no haya nada. Cuando ya no haya nada. Bueno, pues como dicen en la canción, eucaliptos, ejércitos de muerte, y al final estamos sembrando humo en los montes. Comentábamos en durante mientras sonaba la canción, Viti. Nada, tenía solo una preguntilla que era ¿cuál es la diferencia entre pirófito y pirófilo? Porque he escuchado ambas palabras por ahí. Bueno, en realidad significan lo mismo si en los dos casos estás hablando de una planta. Pirófilo hace referencia a cualquier ser vivo que se sienta cómodo con la presencia del fuego en el ecosistema. En algún momento de la vida del organismo, como es el caso de los eucaliptos. Y pirófito serían las plantas pirófilas. Igual que puedes hablar de microorganismos halófilos si se sienten cómodos en altas concentraciones de sal, o plantas halófitas, que son aquellas que crecen en suelos ricos en sal, que si no me equivoco, Cacho, también es el caso de los eucaliptos, ¿no? Creo que sí. Lo que sí que sé es que, al igual que los nogales, por ejemplo, creo que se llaman sustancias halófitas, pero no sé si está relacionado a los, desde luego, se refiere a sales, pero bueno, en los nogales y también los eucaliptos en las hojas producen unas sustancias que son como herbicidas naturales que afectan a determinadas plantas, y así es una estrategia que llevan o que han desarrollado a lo largo de la evolución para ser para evitar competencia. Entonces, si paseamos hace dos semanas, estuvimos por Cantabria y Asturias, y es una pena porque también está lleno de eucaliptos, y si paseas por los bosques, a pesar de que hay que admitir que son bonitos, no ves especies que compitan. No hay biodiversidad. Prácticamente todos son eucaliptos. Vimos algún acebo suelto y un par de naranjos que desde luego no habían llegado allí solos, y poco más. Sí, esto tiene un poco que ver con lo que estudiábamos en la carrera de las sucesiones ecológicas, ¿no? Cuanto más viejo, cuanto más recorrido sin alteración por parte del hombre tiene un bosque o un ecosistema, más rico se hace en términos de especies tal. Y de entonces, biodiversidad. En un pinar replantado o en un monte lleno de eucaliptos veríamos casi monocultivos. Eso es. En cambio, si dejásemos que creciese lo que tiene que crecer según la naturaleza en unas determinadas condiciones, acabaríamos teniendo un bosque terciario, ¿verdad? Que sería es. El que tiene... Sí, en la sucesión ecológica, después de que haya habido una un suceso de destrucción de vida, por ejemplo, un fuego, en el caso en el que no haya eucaliptos, pues primero colonizarían determinadas especies herbáceas porque tienen un crecimiento más rápido y se adaptan mejor, y posteriormente arbustáceas, y poco a poco empezarían a llegar árboles de crecimiento más rápido, como si estuviésemos cerca de zonas de río, como los chopos o los populus que crecen, o los álamos que crecen relativamente rápido, y posteriormente llegarían especies como los pinares o determinados robles, encinas. De hecho, de forma natural, en el ecosistema mediterráneo continental, la especie final en la sucesión, idealmente, o antes de la acción del ser humano, era la encina. Y bueno, ya vemos que cuando paseamos, aunque sea por la autovía, de encinas, desgraciadamente vemos pocas. Y cuando las vemos es en Dehesa, que es un ecosistema antrópico, y es de los pocos ecosistemas antrópicos que favorecen la biodiversidad. Porque el hecho de que haya menos encinas para favorecer la presencia de pastos hace que haya más biodiversidad. Es de los pocos casos que pasa esto. Y recomendamos un documental que se llama Wild Med, el último bosque mediterráneo, que habla de todo este tema y es tremendamente interesante. Y que si alguien encuentra el enlace para verlo, que yo lo vi en cine y no lo he podido volver a encontrar, por favor que nos lo pase. Bueno, yo como público, que estoy aquí totalmente ignorante de la biología y los ecosistemas, soy Natalia. Quería preguntar por qué, claro, yo no entiendo por qué es necesaria la biodiversidad en los bosques. Vale, pensaba pincelar esto un poco al final del programa. Y bueno, la biodiversidad, tenemos muchísimas razones para conservarla, desde razones más utilitaristas que por el propio beneficio del ser humano para mantener la obtención de recursos que nos brinda esa diversidad de especies que pueda haber, ¿no? Que en cada planta, cada incluso animales nos pueden dar determinadas cosas, como desde razones éticas y morales. Es decir, estamos conviviendo con un montón de especies y no somos los dueños del mundo. Vivimos en una sociedad con un punto de vista antropocéntrico, y yo creo que las derivas del pensamiento que a mí me gustaría que fuesen en esa línea, que yo veo más o menos ideales, sería a puntos de vista más biocentristas, de respeto a esa diversidad de vida que es buena en sí misma. Estamos aquí hablando en términos categóricos, casi kantianos, de la moral, de lo que es bueno, lo que es malo, entonces esto es tremendamente discutible. Pero yo creo que es así. De hecho, cuando se tiende a la pérdida de biodiversidad, los diferentes ecosistemas tienen su propia biodiversidad de forma natural y están regulados de forma más o menos estable. En ecología, salvo los procesos de presión selectiva que pueda haber por cambios en el clima, naturales o por otra serie de cosas, los ecosistemas están regulados de forma más o menos estable con sus productores, sus consumidores, etcétera. Entonces llegan a un determinado equilibrio, ¿no? De cantidad de consumidores primarios, cantidad de consumidores secundarios, y en el momento en el que se empieza a desajustar uno de esos niveles, tiende a producirse esa pérdida de biodiversidad, y en muchos casos nos encontramos ante fenómenos de desertificación, que es lo que está provocando este cambio climático que viene. Desplazamiento de las especies hacia el norte, el sur está empezando a ser cada vez más seco. Eso es un problema, por ejemplo, a nivel de refugiados climáticos, que se están llamando ahora, porque el norte de África está sufriendo un proceso de desertificación brutal, y luego los europeos no queremos que vengan aquí a invadirnos y a quitarnos el trabajo, etcétera, etcétera, ¿sabes? Entonces, es importante. En este documental que he comentado antes, en WildMed, lo explican muy bien y hablan muy bien de la ecología de Sierra Morena, que es donde está centrado, y te hablan que Sierra Morena tiene mucha dehesa, y te hablan de lo importante que son los consumidores primarios, la cantidad de ciervos que haya, porque se comen los nuevos brotes de árboles, para que no haya superpoblación de árboles, para que puedan haber especies que vivan otras especies vegetales que vivan al cobijo de esos árboles que hacen de casa, por así decirlo, para ellas. Y también te habla de la necesidad de los consumidores secundarios, del lobo, del águila imperial o real, se me va la flapa, real, y de los linces, que las tres especies, ambas tres especies están súper amenazadas, y ese desajuste también puede hacer que haya una superpoblación de consumidores primarios, de jabalís, de cérvidos, y que estropeen la regeneración del bosque, porque no puede haber muchos consumidores primarios, porque si no se comen todos los brotes y no se regenera el bosque. Es una cuestión muy compleja, pero la biodiversidad en términos utilitaristas y en términos morales es implícitamente buena. Sí, yo quería añadir, comulgo absolutamente con todo lo que ha dicho Cachorro, y yo esta pregunta me he tenido que enfrentar a ella varias veces, y me quedo con una respuesta de un profesor que tuvimos de una asignatura, ¿Valentín? Que sea Valentín, efectivamente. La asignatura Biología de la Conservación, que con algunos profesores era más Biología de la Conversación, pero a mí me convenció que la biodiversidad se tiene que defender en términos éticos y no utilitarios, y quizá si no estás dentro de un contexto académico sea difícil defender esto. ¿Por qué la biodiversidad antes que la utilidad o el bien que pueda producir su explotación para las personas? Pero a mí me gusta hacer una visión de la naturaleza como si fuera una enorme biblioteca. Y en esta enorme biblioteca cada ser vivo, cada especie, es un libro del que puedes aprender. De hecho, ¿quién nos iba a decir hace tiempo que determinada sustancia que produce determinada planta... La mescalina. O determinada estrategia que utiliza determinado pez puede ayudar en el diseño de un barco que contamine menos o que vaya más deprisa. Son ejemplos un poco cuñados, vamos a decir, pero es una realidad. La naturaleza lleva elaborando cosas útiles para ella y para el planeta durante millones de años. No se merece que nuestra visión antropocentrista de utilidad acabe con esto. Qué guay, muchas gracias. Creo que pocas veces me han respondido así tan como explicación para muy básica, ¿no? Como para tontos, porque realmente, jolín, si haces una pregunta de cosas que no sabes, hasta te molesta que te lo expliquen con palabras súper científicas que no entiendes. Así que gracias. Bueno, Natalia, pues como se diría en mi grupo de amigos, nos alegramos de que te haya gustado la respuesta. Y ahora me toca hablar a mí como invitado, y me gustaría dirigir nuestra atención hacia el mar Mediterráneo y en concreto al mar Menor, en la región de Murcia, que creo que encaja muy bien con la temática del programa, dado que es uno de los puntos negros de nuestro litoral y probablemente uno de los casos en los que el despropósito y deterioro del medio ambiente no han podido ser peores, desde luego. Entonces, para entender un poco mejor cuál es la situación que tiene este enclave, voy a contaros un poco cuál fue el origen del Mar Menor. Y es que esta laguna litoral se separa del Mar Mediterráneo a través de una extensión de tierra de unos 20 kilómetros que se conoce como la manga del Mar Menor. Y este camino de tierra que tiene entre 100 kilómetros y 20 kilómetros de anchura apareció debido a la deposición de sedimentos de la cuenca del Segura, unido a una serie de actividades volcánicas que hicieron unas pequeñas islas que favorecieron la deposición de estos sedimentos. Entonces apareció esta laguna que alberga un ecosistema muy peculiar, dado que tiene unas condiciones únicas, un grado de salinidad mayor que el mar Mediterráneo y una gran cantidad de especies que solo se dan en este lugar. Bien, entonces, presentado el lugar, vamos a hablar de la presencia y actividad humana en la zona. Y si nos remontamos a cuáles son los primeros asentamientos humanos en la manga, ya hay algún yacimiento del eneolítico, y yacimientos submarinos demuestran que los fenicios navegaban por el Mar Menor. De hecho, en las golas, que son los canales naturales que conectan el Mar Menor con el Mar Mediterráneo, se han encontrado pues restos de embarcaciones de pueblo fenicio. Una cosa muy curiosa es que hasta el siglo XVI pues fue una zona bastante inutilizada y no había asentamientos fijos humanos allí, pero era una zona muy frecuentada por piratas berberiscos que le hacían la vida difícil a los navíos de Felipe II. Entonces decidió quemar todo el bosque, porque allí había una hilera de bosque natural, ya que allí se refugiaban estos piratas para hacer sus escaramuzas. ¿Ves? Si hubiese tenido eucaliptos, le hubiese sido más fácil. Efectivamente. Bueno, y desde que Felipe II decidiese quemar el lugar, no mucho más ha ocurrido allí. Y de hecho, no fue hasta 1863 cuando el Estado vendió toda la extensión de la manga del Mar Menor por un valor de 31.000 reales, lo que serían ahora 47 euros, a la familia Maestre, que sin duda son uno de los grandes protagonistas del lugar. Bueno, pues empezaron a hacerse con todo el territorio, fueron comprando toda la extensión de la manga y emprenden un proyecto urbanístico que es el que conocemos hoy en día y que tristemente es uno de los mayores responsables de la situación actual del Mar Menor. Todo este proyecto urbanístico, con el eslogan tan bonito y que tanta ilusión causó en la década de los 70 de un paraíso entre dos mares, fue abrazado y permitido por el maravilloso ministro de turismo por aquel entonces, Fraga. Vaya, no paramos de hablar de Fraga. No nos lo esperábamos, ¿eh? Vaya, maravilloso y muy querido, sobre todo en Vitoria, ¿eh? Bueno, pues como decía, este proyecto urbanístico es un gran responsable de la situación actual del Mar Menor. Pero no es el único. Hay otra serie de factores que parece que se han alineado para destruir el enclave, y es que en los campos de Cartagena se ha transformado la agricultura, y lo que era una agricultura tradicional de secano se ha transformado en una agricultura de regadío, con el consiguiente la consiguiente utilización de fertilizantes basados en fosfatos y nitratos que desgraciadamente acaban en el Mar Menor. Y esto tiene una consecuencia muy grave, especialmente en un mar pequeño que no está bien ventilado, como es el caso del Mar Menor, porque se acumulan nutrientes, y esto está haciendo que lo que antes era un ecosistema de aguas altamente saladas con poco contenido en nutrientes se haya transformado en una laguna con muchísima concentración de nutrientes que hace crecer indeseadas algas que causan el fenómeno de eutrofización. Y después de soltar este palabro, creo que Cacho me puede ayudar a explicar lo que es la eutrofización. Bueno, así de imprevisto y a trazo muy grueso, la eutrofización ocurre generalmente en medios acuáticos, como lo puedan ser los pantanos, en los que de repente hay una cantidad de nutrientes mayor de la que está acostumbrado ese ecosistema, lo que hace que haya una serie de algas, que son microalgas, son organismos microscópicos, algas microscópicas, que crezcan desmesuradamente. Estos generalmente son consumidores primarios. Lo que pasa que lo que hacen es que haya una población tan alta, una densidad tan alta de estas algas, debido a que hay muchísimos nutrientes, que evitan el paso o comprometen el paso de la luz a regiones más profundas, comprometiendo así la vida de las especies que viven más abajo. Al final, lo que pasa es que hay una especie, que es estas microalgas, que acaba siendo dominante, que desajusta el equilibrio de ese ecosistema en particular y acaba perjudicando la biodiversidad. Muy bien, yo creo que ha quedado categóricamente claro. Bueno, pues el Mar Menor, como dije, se caracteriza por ser un espacio marino de alta concentración de sales y baja concentración de nutrientes, y es que le estamos dando la vuelta completamente, por esto que decía del efecto de los fertilizantes vertidos sin control y porque se están abriendo canales de comunicación al mar Mediterráneo pues con finalidad recreativa, puertos deportivos o locuras tan tan sangrantes como que el ayuntamiento someta a votación si tiene que haber una pasarela peatonal en la parte norte del Mar Menor, y básicamente se ha convertido en el patio de recreo de una situación administrativa muy complicada, ya que depende de los ayuntamientos de San Javier y de Cartagena. Nos resulta inquietante el hecho de que los ayuntamientos pregunten al resto de la población qué hacer, pero es una pena que nos que cuando nos consulten sea cómo queremos destruir los hábitats, ¿verdad? Efectivamente, y esto es un poco lo que pasa aquí, porque hay varias asociaciones denunciando la situación, colectivos como Mar Menor, Mal Mayor, Azul Marino Casi Plástico, sí, nombres muy bonitos, pero realidades muy feas. Bueno, y es que es muy triste que el Mar Menor tiene hasta 7 figuras de protección, entre ellas Parque Natural, Red Natura 2000, pero también otras menos conocidas como Lugar de Importancia Comunitaria, Zona Especial de Protección para Aves o Humedales de Importancia Internacional. Y aún así, por parte de las instituciones, lo único que se hace es mirar para otro lado. Hay una dejadez a la hora de abordar el problema, y es un problema multifactorial, porque no solo es por la agricultura o por aumentar las comunicaciones con el mar Mediterráneo, sino que es que hay plantas desaladoras con actividades bastante de dudosa legalidad en la zona. También existe un problema con la depuración de las aguas, ya que en las épocas en las que llega el turismo a la región, las depuradoras que están disponibles no son capaces de dar servicio al incremento de la población que llega. Si a esto le sumamos la contaminación que hacen las barcas o los barcos de uso deportivo, y también existen actividades de dragado para sacar arena de alguna zona y reforzar la arena que existe en otras playas, porque como todos sabemos el nivel del mar está subiendo, pues todo eso pone contra la espada y la pared el Mar Menor de Murcia. Bueno, y para darle un tono de sátira a una situación tan complicada, vamos a escuchar un tema de Luis Lucena, cantante y actor, todo un referente, con exitazos como Españolizar, Borracho, pero ¿por qué no escuchar qué mejor que su canción estrella, La manga del Mar Menor? De mi España recorrí su bonito litoral. Cuando a estas costas llegué, enamorado quedé de sus playas sin igual. Y en este trozo de gloria, de la bendición de Dios, de esa perla que le llama, la manga del Mar Menor. ¡Ay, qué bonita es! ¡Ay, qué bonita es! La manga del Mar Menor, qué bonita es, qué bonita es. La manga del Mar Menor, qué bonita es, qué bonita es. De cristal brillan las noches de amor, la luna en la madrugada guapa se pone a esperar el primer beso del sol, y en sus arenas la espuma borda su encaje en rumor, y al llegar a ti te dice repitiendo esta canción. La manga del Mar Menor, qué bonita es, qué bonita es. bonita es, qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es. La manga del mar menor, qué bonita es, qué bonita es. Bueno, pido perdón si he traído un tema demasiado chanante y nos hemos alejado de la dictadura del punk, pero sentía que tenía que hacerlo. En absoluto, eso lo solucionamos ahora. Además, que joder, además es que a mí me parece que esta canción representa mucho los convencionalismos musicales que seguimos padeciendo todavía ahora y que al final crean, iba a decir ideología, pero esto ni siquiera es ideología, es moda, ¿no? Me parece propaganda barata. En fin, vamos a pasar de tema. En mi caso me apetecía mucho hablar del sistema agroalimentario y cómo nuestro modo de alimentación tiene una influencia fuerte en el ecosistema, en el medio ambiente. Voy a intentar ser rápido, pero hay que tener en cuenta muchísimas variables y voy a empezar por la agricultura. En el caso de la agricultura, desde la Revolución Verde, en momento en el que se juntaron determinados avances, los avances en la maquinaria, tractores, cosechadoras, etcétera, los avances en químicos a la hora del desarrollo de fertilizantes, favorecieron que en principio aumentase la productividad y se instaurasen los monocultivos. Estos monocultivos requieren un aporte importante de nutrientes que se producen de la síntesis artificial química, perdón, de los mismos. Y bueno, esta síntesis generalmente, tanto en la producción como en la aplicación, son muy contaminantes. En la producción, generalmente porque se necesita mucha energía que proviene de combustión fósil, y en el caso de la aplicación porque en el caso de los fertilizantes nitrogenados, que son los que más se usan, aproximadamente el 20% de lo que se aplica es recogido por la planta, el resto se evapora, pasa a la atmósfera o se lo llevan las aguas, y ocurre como hemos comentado antes con el mar menor, aumentando el número de nutrientes y desestabilizando los ecosistemas. Aparte, los monocultivos son grandes extensiones de un cultivo de clones también, de especies con una homogeneidad genética que hacen más fácil la recogida, pero también son más susceptibles a plagas y bueno, que hacen perder la biodiversidad. Además, el 80% de las semillas son controladas por tres empresas, Syngenta, Monsanto, que además ahora lo ha comprado Bayer, y no recuerdo la otra, pero al final es un monopolio o un oligopolio de la alimentación, que la alimentación es un derecho humano, entonces tiene consecuencias ambientales, tiene consecuencias sociales. Si pasamos del sistema agro y nos vamos a la ganadería, a la producción animal, el 60% de lo que se cultiva en el mundo, del terreno cultivable en el mundo, se usa para piensos animales, para el consumo desmesurado de carne del que somos víctimas. Y bueno, a mí esto me parece una locura. Creo que debemos tener una tendencia hacia una vegetarianización de la dieta, quizá no total, pero debemos comer muchísima menos carne por temas de salud y por temas ambientales. Además, en el caso de la ganadería, hace nada ha salido, que ha tenido muchísimo recorrido, un programa de salvados que hablaba de los cerdos y de las malas condiciones, y al final eso nos lo comemos, pero vamos, los atiborran antibióticos para evitar enfermedades, esto hace que aumenten las resistencias a antibióticos, que está siendo un problema de salud. Además, los animales engordan con este uso de antibióticos, entonces nos estamos comiendo auténtica basura. La calidad a nivel de salud es pésima, y luego, repito, tiene esos problemas ambientales. El caso de la ganadería, por ejemplo, con los purines, con los desechos de estos animales. Y bueno, yo creo que debemos tender hacia un modelo de una más, digamos, decrecionista de cómo nos planteamos la alimentación. Debemos empezar, o creo, pienso, que deberíamos intentar comer de producciones más locales, porque no tiene sentido que comamos kiwis de Nueva Zelanda. Bueno, ahora se están adaptando especies aquí, pero que comamos tomates durante todo el año, tenemos que entender que la Tierra lleva sus ciclos y nosotros debemos adaptarnos a ella. Y bueno, hay alternativas al respecto. Cada vez hay más gente organizándose en esta línea y se está fomentando las producciones hortícolas locales y la distribución de las mismas mediante cestas de consumo o grupos de consumo. Y la verdad que es una buena alternativa para cuidarnos a nosotros y cuidar al medio ambiente. Además, esto favorece la conservación de las diferentes variedades en términos genéticos que pueda tener que haya a nivel local, porque cada variedad ha sido seleccionada durante muchos años para adaptarse a determinados climas o áreas concretas. Entonces no tiene sentido plantar el mismo trigo aquí que plantarlo en Andalucía, ¿no? Recordar que estas grandes extensiones que son tan defendidas por determinados sectores de tierra, de cultivo, pues al final van para piensos, porque nosotros no nos alimentamos de colza, no nos alimentamos que va para aceites o para biocombustibles, no nos alimentamos de soja fundamentalmente, y la mayor parte del trigo y del maíz de las grandes extensiones van para piensos. Entonces quizá debamos replantearnos nuestro modo de alimentación. Para ilustrar esta locura en la que estamos metidos en el sistema agroalimentario, he querido traer una canción de Clash, que es I'm Lost in the Supermarket, que ilustra de forma satírica un poco el modelo que tenemos para acopiarnos de nuestros productos de alimentación que consumimos, ¿no? Creo que podemos reducir importantemente el uso que hacemos de los supermercados e ir a ello cuando no podamos obtener los recursos de otra manera. La fruta no la compres en el supermercado y gran parte de la comida tampoco. Cómo hemos movido el bullate. Bueno, y ahora, por desgracia, tenemos que volver a hacia tierras gallegas, porque, a ver, ¿qué ocurre si juntamos un petrolero de una sola capa, con 26 años de antigüedad, un tronco a la deriva por el Atlántico y una gestión política a cargo de un tal M. Rajoy? Pues nada más y nada menos que el mayor accidente medioambiental en la historia de nuestro país. Vamos a hablar del Prestige. Y lo primero que tenemos que aclarar va a ser el origen del barco. Atentos porque vienen curvas. El petrolero fue construido en un astillero japonés. El propietario era una empresa de Liberia, aunque lo gestionaba una empresa griega. Esto es decir, capitán y demás tripulación pues eran personas griegas. Surcaba los mares con una bandera de las Bahamas, supongo que por no llevar una pirata directamente. Pero aquí no acaba la cosa, y es que la carga que llevaba, las 77.000 toneladas de fuel, eran propiedad de una empresa petrolera rusa, con sede en Suiza, suponemos que por el tema de impuestos. El buque estaba clasificado en una sociedad de Estados Unidos y asegurado por una asociación de Reino Unido. Como nos podemos imaginar, esto facilita un montón la gestión en caso de accidente, juicios y demás. Y esto era un tema que queríamos aclarar. Vamos sin más a la cronología del accidente un poco punto por punto. Perdón si me extiendo un poquito, pero el tema lo merece. El 13 de noviembre de 2002, la cubierta del Prestige se rompe. Hay quien dice que por un tronco que estaba a la deriva, hay quien dice que por el fuerte oleaje, pero el caso es que comienza a perder su carga de fuel, cuando se encontraba a unos 50 kilómetros del Cabo Finisterre. El helicóptero de salvamento acude para rescatar a toda la tripulación, salvo al capitán y a dos de sus hombres, que se quedan en el barco. Los remolcadores no pueden actuar en un principio porque comienzan a negociar y discutir con el capitán los términos de ese rescate. Más que nada los términos económicos de quién se quedaba con el dinero y con el petróleo que llevaba dentro. A la mañana siguiente consiguen amarrarlo y se baraja la primera opción, trasladarlo al puerto de A Coruña, para hacer un vertido controlado dentro del puerto y que no se extendiese a ninguna de las playas. Se desestima por el gran coste económico que hubiese sido tener el puerto cerrado durante tanto tiempo. El alcalde de Coruña dijo que allí no quería eso. Entonces comienzan a alejar el buque de la costa en dirección noroeste. Al día siguiente se decide cambiar el rumbo al suroeste. Todavía no sabemos si por posibles alertas de temporales por esa zona o por las presiones que ejercieron tanto Francia como Reino Unido, que no querían que se acercase aquel regalito. La patata caliente, ¿no? Completamente. Como el barco ya estaba siendo remolcado con los motores apagados, el capitán es evacuado y al llegar a Coruña es acusado de no cooperar con los equipos de rescate y se le mete en prisión. Prisión preventiva, 3 meses. Es en ese momento, 16 de noviembre, cuando a las costas gallegas llega la primera marea negra. Y ahora es cuando comienza el show. El barco sigue avanzando y la grieta ya supera los 50 metros, por lo que va dejando una estela de fuel considerable por todos los mares de la costa gallega. Y el ministro de Defensa, Federico Trillo, pues presenta al bueno de Mariano dos soluciones para acabar con este problema. Ojo, ¿eh? Opción 1, bombardear el barco con una fragata. Y opción 2, bombardearlo desde aviones con bombas incendiarias. Cuando eres ministro de Defensa, pocas opciones más hay, ¿no? Algo habrá que bombardear, ¿no? Claro, o sea, la finalidad era destruir el barco, sacar todo el fuel e incendiarlo. Obviamente se descartó este plan, pues porque incendiar el petróleo no era tan fácil como pueda parecer, ¿no? Por el tema de la viscosidad y demás, pues no era un plan muy acertado. Y por su parte, recordamos que se estaba moviendo a dirección... Ah, lo siento, pero vaya puta banda de lumbreras. Hombre, ¿qué esperabas? Estábamos moviendo el barco... ¡Mediocres! En dirección suroeste y decir que Portugal llevó su armada hasta el territorio limítrofe de sus aguas, diciendo que cambiasen el rumbo y que ese barco no iba a entrar en aguas portuguesas. O sea que, poquita broma, que casi nos cuesta la guerra con los vecinos, el barquito. De modo que se le vuelve a cambiar una vez el rumbo y se va simplemente en dirección oeste. ¡Hala! Para meterlo para el Atlántico. ¿Qué ocurre? Que el martes 19 de noviembre El petrolero se parte por la mitad, las dos partes se hunden al cabo de unas pocas horas, y después de haber recorrido 437 kilómetros, casi en círculo, frente a las costas gallegas, soltando petróleo por todos los lados. Se hunde a unos 234 kilómetros de la costa de Finisterre. Y obviamente, al partirse en dos, se libera muchísima más cantidad de petróleo, se cree que cerca de 63.000 toneladas, y a día de hoy todavía se encuentra sumergido el pecio a 4 kilómetros de profundidad. A pesar del naufragio, las autoridades siguieron negando el problema, decían que solo habían salido 3.000 toneladas, que el resto se solidificaría, que no habría más problemas, mientras que los estudios científicos decían que igual no se solidificaba y que eso podría ser un problema. Y bueno, todos tenemos en mente las grandes frases de este nuestro presidente. El fuel está aún enfriándose, salen unos pequeños hilitos, hay cuatro en concreto, los que se han visto, cuatro regueros, me dicen, regueros solidificados con aspecto de plastilina en estiramiento vertical, deben salir de algunas de las grietas. Vaya, pues igual no eran simplemente hilillos, porque los días siguientes, en noviembre, comienzan a llegar numerosas mareas negras a todas las costas gallegas. Se prohíben las actividades pesqueras y la catástrofe ya no tiene remedio. Hablando un poco en datos del impacto medioambiental que esto tuvo, estamos hablando de 2.980 kilómetros de costa, de litoral español y francés, prácticamente desde el río Miño hasta casi el Canal de la Mancha, manchados con este chapapote. 25 hábitats protegidos fueron afectados y se desconocen bastante los efectos que tuvo sobre todo el tema de animales marinos. Se habla de más de 115.000 pájaros muertos, pero el tema de peces, moluscos y crustáceos es difícil de calcular. Sí que hay muchos estudios que hablan de mayor número de animales varados en las costas gallegas en los años posteriores. También tuvo un impacto social muy grande. Se habla de 200.000, 300.000 voluntarios que llegan a ayudar, como siempre el pueblo haciendo y llegando donde no llega el gobierno. Y decir que el impacto sanitario también es muchas veces desconocido. Se prohibió al cabo del poco tiempo el voluntariado a mujeres embarazadas y a personas con problemas respiratorios, pero aunque se puede hablar de mayor riesgo de padecer cáncer debido a las emanaciones y a la inhalación de los productos químicos de ese chapapote, pues no se conoce de manera fiable o de manera certera la información. Aunque menos importante, también queremos hablar de un impacto económico, ¿no? La operación se estima en más de 12 millones de dólares, a los que hay que sumar las consecuencias de prohibiciones en pesca y marisquería que se tuvieron durante mucho tiempo, y luego hablaremos de los costes judiciales, que sí, efectivamente fueron costes y no beneficios. Y como decíamos, nos quedamos un poco con esa parte social, porque ante esta gran injusticia, alguno podría pensar que la sociedad gallega se queda de brazos cruzados, pero no fue así. Se cambia esa visión de la Galicia sumisa, que ya había recibido, por desgracia, varios accidentes petroleros frente a sus costas. Y vamos a hablar de la formación de la plataforma Nunca Más, que se crea tan solo dos días después del accidente. En principio, formada por grupo de intelectuales gallegos, junto a dirigentes del Bloque Nacionalista Galego, y toman como imagen simbólica la bandera de Galicia, cambiando el fondo blanco por el teñido en negro, como las playas de su comunidad. Rápidamente se suman al movimiento más de 500 agrupaciones de todo tipo. Sindicatos, mariscadores, estudiantes, mundo de la cultura, vecinos y vecinas. Y bajo su nombre se dan manifestaciones masivas, destacando las de Santiago y unos meses después una gran manifestación en Madrid. Con el paso del tiempo la plataforma se centra más en aspectos judiciales y a día de hoy se ha convertido en un movimiento en defensa de cualquier catástrofe medioambiental en Galicia, últimamente pues con el tema de los incendios forestales, como ha comentado antes Cacho. Pero, ¿cuáles son las críticas que se realizan contra el gobierno ante este suceso? Pues se pueden resumir principalmente en cuatro. La primera, y una que por desgracia no suena mucho, es minimizar las consecuencias del desastre. El gobierno central siguió una conocida estrategia de negación, ocultamiento de la información, distorsión de los hechos, una mentira tras otra, directas y a la cara. Que si el barco se va a llevar a un puerto para un vertido controlado, que si ha salido menos cantidad de la que en realidad ha salido, se va a solidificar en el fondo del mar, no va a afectar a ecosistemas, una tras otra. Aquí no ha pasado nada, siga usted circulando. La segunda podría ser la ausencia de gobernantes en las zonas afectadas. ¿Qué se puede esperar si nada más conocerse la magnitud del accidente, el presidente del gobierno delega toda la crisis nombrando coordinador a su vicepresidente, Mariano Rajoy? Vaya, como hace ahora este con Soraya, para irse, pues no sé, a leer el Marca. Pero es que el resto, pues tampoco se queda atrás. Tenemos al ya mencionado Fraga, presidente de la Xunta, que se fue de cacería a Toledo y tardó 8 días en volver a su tierra. Tenemos al ministro de Pesca, Arias Cañete, que se fue de viaje a Sevilla. Tenemos a Álvarez Cascos, ministro de Fomento y que era el encargado de todo el tema marítimo, que se fue a esquiar a Sierra Nevada. Y tenemos al señor de los bigotes, José María Aznar, 31 putos días en ir a Galicia. Visita 3 horas a Coruña, no pisa las zonas afectadas y se va. Por desgracia también hablamos del tercer punto de censura. Se impone una censura informativa sobre los medios de comunicación públicos en España. Se prohíbe dar información que choque con la versión oficial que expresaba el gobierno, aunque después se comprobase que la mayoría daban unos datos que no eran ciertos. Tenemos que romper una lanza porque el Comité de Trabajadores de Radio Televisión Española publicó un comunicado de queja por la falta de rigor. También lo hizo el Colegio Profesional de Periodistas de Galicia, denunciando el silencio informativo. Y el último y, a mi entender, más grave punto es la mala gestión política que se realizó. La gestión de cómo tratar un petrolero que ha sufrido un accidente cerca de las costas gallegas no estaba prevista, parece, en los planes del gobierno, y esto agravó las consecuencias medioambientales de una manera estrepitosa. Carencia de medios para actuar, desorganización, improvisación en la toma de decisiones, descoordinación entre autoridades, falta de información al público, un completo desastre. ¿Y en qué queda todo esto? Pues, obviamente, todo este tema se lleva a juicio, y vamos a empezar hablando del juicio en España. La instrucción del caso dura 9 años. Pasan por allí 5 jueces diferentes. Ojito que estamos hablando de un sumario de más de 230.000 folios. La Fiscalía, en un principio, pedía 4.442 millones de euros como indemnización para los estados español y francés y para administraciones y particulares. ¿Quién va al banquillo de los acusados? Pues, obviamente, el capitán del barco y 2 de sus hombres. Bueno, en realidad solo uno, porque otro está en búsqueda de captura todavía. Y como único cargo público, se acusa al exdirector de la Marina Mercante, José Luis López Sors. En el año 2013, tras 9 meses de juicio, sale la sentencia. Ninguno es culpable de delito ecológico. Todo el mundo es absuelto, salvo el capitán, que es condenado a 9 meses de prisión, aunque no entra en la cárcel, por desobediencia a la autoridad. Cabe recordar que cuando se produce el juicio, el capitán del barco era ya un señor griego jubilado, y que ya había pasado 3 meses en prisión preventiva. El Estado español queda libre de cualquier culpa penal y civil. Solo se admitió que el buque se encontraba en condiciones que no eran adecuadas para su navegación, por lo que se produjo otro juicio para pedir indemnización a la clasificadora, este ya en Estados Unidos. Plataformas, como Nunca Más, denunció que no se defendió de la manera adecuada los intereses del Estado español en este juicio. Hay que decir que la demanda y los recursos fueron desestimados y que la broma, por la que no nos llevamos nada, costó al Estado español más de 30 millones de euros. El único dinero que hemos obtenido es la fianza de la aseguradora del banco, de la aseguradora del barco, de 22 millones de euros. Recordemos que pedían 4.442. Y también decir que esa compañía de seguros sigue existiendo, asegurando barcos que siguen circulando por todas las costas. Desde luego, solo nos queda una sensación al leer la sentencia. Y es que aquí, el que la hace no la paga, ni mucho menos. Y que nunca, repitan con el gobierno, nunca hay responsables políticos. Siempre fue el capitán del barco, fue el conductor del tren, o fue cualquiera ajeno que no sea ninguno de ellos. Sus manos no van a quedar manchadas siempre que aparezca una oportuna cabeza de turco. Eso sí, nosotros podemos gritar bien alto, desprestigio, para todos ellos, como hacen los mexicanos Van Troy en este chapapote de corrido. Dice que contar falsas verdades, que falta de seriedad. Cuando en noviembre, a un año del tratado, dinero bien lavado, políticos brindando, un barco copeteado con el euro quiso entrar. Nos sacudió esta injusta noticia que nos hace rabiar. El combustible se empieza a dispersar y el gobierno también se empieza a dispersar. A unas millas te hablo de Galicia, marineros con sus manos, señoras con sus palas, un pueblo encabronado, dispuesto. tendrás tú que dar. ¡Qué prestigio! Para el señor de los bigotes. ¡Qué prestigio! Para el trillo militar. Y si le sumas un sinfín de estupideces, más crudito no podías tú quedar. Ese Manuel Gallego está por él. Estoy de caza de reuniones, déjenme. ¡Qué poca madre! Tu Xunta y tus carnales, sabiendo del desastre, mandan sus militares. Llega la ayuda, solidarios más y más. Luego a la prensa le impiden destacar. Cuando les dicen a muchos voluntarios que ya no es necesario, esto no es para tanto, todo controlado, que no ha pasado nada. ¡No se va! Ahórrense el cuento en todo el parlamento y no vengan a mamar. ¡Desprestigio! Para el señor de los bigotes. Sin fin de estupideces, más crudito no podías tú quedar. ¡Desprestige! Para el señor de los bigotes. ¡Desprestige! Para el trillo militar. Y si le sumas un sinfín de estupideces, más crudito no podías tú quedar. Que clarísimo todo, muchas gracias, Viti. Quería hacer yo un par de puntualizaciones, sí, que a lo mejor van un poco al margen, pero bueno, son datos que me parecen interesantes. Uno, en el caso de la pesca y de los ecosistemas marinos, curiosamente, el paro, que no sé de cuánto tiempo fue, porque esto todo es de oídas y tengo la información un poco dispersa, pero sé que hay estudios que dicen que ese paro en la pesca, en las, sí, zonas la pesca de, y marisquería. En la marisquería y demás, fomentó la regeneración de las especies. A pesar del daño ecológico que había hecho, que es muy grande y que no es deseable, sí que se produjo una regeneración de las poblaciones y de la biodiversidad. Bueno, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Ya, lo cual eso es interesante y también debería, antes que hablaba del sistema agroalimentario, hacernos replantear también el modelo de pesca, que no lo he comentado. Sí, sí. De explotación de los mares. Uno. Y luego, segundo, has hecho referencia a 25 zonas, sí, protegidas ambientales. Sí, 25 hábitats protegidos que fueron afectados por estas mareas negras que llegaron hasta allí. Eso es. Es curioso porque es un buen indicador que usamos todos para hablar del daño que puede hacer un suceso como este, pero En realidad, es una cosa importante que yo creo que debemos tener todos en mente es que las reservas no son suficientes. Es decir, las especies no entienden de fronteras. Claro, sí. Y además que quitarnos un poco igual esa concepción de los espacios protegidos como espacios islas, a los que no les afecta nada de lo que pasa afuera. Eso es. Antes he hablado de Doñana y al principio se hablaba de que el incendio era en Moguer, que no era dentro del parque natural, aunque luego sí que se extendió. Pero obviamente si a un kilómetro de lo que es el parque está ocurriendo un incendio, pues obviamente se ve afectado. No es un ecosistema completamente aislado, no es una burbuja. Eso es. Por suerte el resto de especies no entienden de fronteras. Claro, sí. Qué bueno. Y mira, ya aprovechando y para cambiar de tema y para seguir hablando de reservas, vamos a hablar de los pueblos originarios. Entendemos por los pueblos originarios aquellos que históricamente preceden a los procesos migratorios de un lugar. Habitualmente se reconocen con características físicas, sociales, culturales, afines dentro de un territorio, y esto... pues al igual que la biodiversidad es rica, la diversidad cultural humana también es rica y hay que respetar sus espacios. Para hacer una breve pincelada histórica, tenemos que entender, pues, como previamente antes de la colonización, pues bueno, quizá no fuesen unas sociedades utópicas o un paraíso, pero cada grupo se regía por sus propias lógicas, por sus normas. Por ejemplo, los pueblos originarios maya, muchos de ellos todavía siguen manteniendo la tradición, no tienen en su lenguaje el concepto del yo, sino nosotros. Lo cual a mí me resulta tremendamente difícil de empatizar con ello, pero nos puede dar a entender la visión de la vida, y implica que esa visión individualista que tenemos nosotros, que hace que nosotros seamos el centro de nuestro universo, se extrapole al concepto de comunidad, ¿no? Llegaron los españoles y hay como dos periodos, el periodo de conquista y el periodo ya de colonización. En el periodo de conquista, pues primero convivieron ambas, bueno, digamos, la parte colonizada y la colonizadora. Y en definitiva, ya con el proceso de colonización más o menos terminado, fueron transformados en mano de obra barata y cambiaron sus formas de organización, su alimentación, y al final se convirtió en un modelo de dominación para estos pueblos originarios. La reacción de estos pueblos, muchos de ellos, hay diferentes maneras. Yo voy a exponer las tres categorías así más amplias. Muchos de ellos decidieron el suicidio colectivo cuando se dieron cuenta de que se encontraban dominados, de que no podían seguir con sus modos de vida. Muchos de ellos se suicidaron, no queremos seguir viviendo en este mundo así, o simplemente se dejaron morir haciendo control de la natalidad, ¿no? Provocándose abortos, etcétera. Es fuerte. Otras comunidades, conocidas como los cimarrones, se exiliaron, por así decirlo. Muchos de ellos, gracias a la navegación, acabaron en islas que se fueron descubriendo más adelante y fueron acabando siendo colonizadas más adelante. Estas culturas cimarronas, muchas de ellas en las zonas del Caribe, pues experimentaron otros modelos de adaptación pero consiguieron mantener durante un tiempo sus lógicas. Recomiendo un programa de un podcast de referencia absoluta de La Linterna de Diógenes, que habla sobre los cimarrones. Y el tercer elemento, que quizá pueda ser el que nos afecta ahora, fueron las que se mantuvieron en mayor o menor dominación, pero en base a una oposición, a una resistencia, a una lucha, a la defensa. Muchos grupos llevan 500 años resistiendo y fueron encontrando fuerza para reorganizarse y reinterpretar el nuevo mundo en el que se encontraban y entender las condiciones de su nueva forma de vida. Esta tercera categoría históricamente ha pasado por muchas fases de resistencia en función de los diferentes modelos históricos de usurpación. Primero los españoles, tras las independencias los gobernantes de los diferentes estados, por así decirlo, que se fueron creando. Y bueno, han pasado por diferentes pasos. Ha habido rebeliones, como pudiera ser la rebelión zapatista, a estudiar. También me remito a Arcadio de La Linterna de Diógenes. Y bueno, ahora mismo, que es a donde quiero ir, voy al grano, a las nuevas lógicas neoliberales. Estas presiones neoliberales son relativamente una nueva forma de represión, pero buscando lo de siempre. Las luchas comienzan casi siempre en el contexto de megaproyectos de la industria extractiva, de la agricultura industrial o turísticos, el falso ecoturismo muy a menudo, del que posteriormente creo que Bravo nos va a hablar, y de otros proyectos de grandes empresas. Para los militantes de estas tribus indígenas se trata de defender las tierras y los derechos que tienen sobre ellas los pueblos autóctonos. En el mejor de los casos, los gobiernos y las fuerzas de seguridad se limitan a no reaccionar ante las amenazas y ataques sufridos por los defensores de los derechos humanos. En las peores situaciones, para los defensores de estos derechos, las fuerzas de seguridad del Estado son las responsables de las masacres. Según el último informe de Frontline Defenders, que si os soy sincero no sé si es una institución fiable o no, publicado a principios de enero de 2018, 312 defensores de los derechos humanos y ambientalistas fueron asesinados solo en 2017. En 1998 se emite una declaración de la ONU sobre los defensores de los derechos humanos y señala su protección, la protección de estos pueblos originarios, como una prioridad. Esta institución, Frontline Defenders, calcula que más de 3.500 defensores de los derechos humanos y ambientalistas han sido asesinados desde entonces. Y ahora vamos a hablar de impunidad. Menos del 12% de los asesinatos han dado lugar a detenciones de sospechosos. Quería comentar brevemente unos casos, señalar determinados casos. La verdad que este tema merece un programa completo, por lo menos, y quizá nos lo planteemos más adelante, pero quería señalar empresas como Repsol, Soluciona, CSI o Gas Natural Fenosa, de nuevo aquí, o a personalidades como Felipe González, que ya está sonando mucho en este programa, o Florentino Pérez. Que, por cierto, Florentino Pérez era el director del proyecto Castor, que hemos hablado un pelín antes. Pues, si no me equivoco, ahora estoy hablando de memorieta, acaba de cortar el caudal de un río tremendo, creo que en Bolivia, y ha dejado sin agua a muchísimas tribus, ya que tiene intereses en esa zona y está pretendiendo desplazarlas. Casos de personalidades más sonadas asesinadas, aunque ya he comentado que en este 2017 se produjeron 312 asesinatos que estén registrados. Podemos hablar de Santiago Maldonado, que ha sido muy sonado en los medios y quizá porque no sea indígena, que era un militante blanquito, como nosotros. Y bueno, era militante de la resistencia mapuche, que son unos pueblos que se localizan en los Andes, en la zona de Chile y Argentina. El caso de Isidro Valdenegro, que es un indígena de 51 años, en defensa del territorio ancestral de Tarahumara, al norte de México, el 15 de enero del 17. O de Berta Cáceres, que también ha sido muy sonado, que es una activista hondureña que luchó en contra de un proyecto hidroeléctrico, Aguazarca, en el río Hualcarque, en Honduras. Por exponer de forma más detallada un caso y hablar de forma cruda, José Napoleón Tarrillo, según los medios, informan que la noche del 30 de diciembre de 2017, José Napoleón Tarrillo, de 50 años, fue atacado en su casa por 4 hombres. Su mujer, Flor Vallejos, ha declarado a la policía que fue atado de pies y manos, golpeado con un palo y estrangulado con un cable eléctrico, mientras ella era cubierta con una manta, obligada a escuchar los gritos de su marido. Los asaltantes, según sus declaraciones, le dijeron que habían sido pagados para matarle. Napoleón, se oponía a los traficantes que habían tomado posesión de algunas partes de la reserva biológica de Chaparrí, desbrozando el terreno y sembrándolo. Esta reserva es muy rica en fauna única y podemos destacar como especie bandera los osos de anteojos. Sin más, como digo, probablemente dediquemos más tiempo en futuros programas a esta temática. Simplemente quería denunciar y hacer visible este expolio que es sistemático y que está tan silenciado en los medios tradicionales. quería romper una lanza por todos estos militantes y esta resistencia histórica que ya hablaremos más adelante, pero nos puede inspirar en cuestiones de organización y nada. Voy a dar paso a Viti para que nos presente la canción que hemos elegido para cerrar este tema. Bueno, pues para acompañar esta información sobre los pueblos indígenas, obviamente pues vamos a recurrir a la grandísima voz protesta de América Latina, activista antes que artista, Violeta Parra. Y en concreto la canción El Guillatún, que hace referencia a un rito mapuche de conexión con la naturaleza. Se realiza para pedir por el clima, las cosechas, la abundancia de alimentos y para fortaleza y vitalidad espiritual. Tirando un poco del hilo que hemos abierto hablando de el Mar Menor en Murcia y de cómo un turismo descontrolado puede acabar diezmando el medio natural, me gustaría poner sobre la mesa una alternativa que es directamente opuesta a esto y es el ecoturismo. Sin embargo, es un término un poco confuso y tiene propagandas un poco dispersas. El término ecoturismo aparece en los 90, pero no se formaliza hasta el año 2002, cuando se produce en Quebec una cumbre internacional sobre el ecoturismo. Los rasgos que definen al ecoturismo sería que hay una contribución activa por parte del turista en la conservación del patrimonio natural y cultural, y también hay una inclusión de las comunidades locales en la planificación y el desarrollo de estas actividades turísticas. Aparte, tiene una finalidad didáctica y que haya una implicación y una concienciación por parte de los turistas sobre la situación del medio natural. Sin embargo, esto puede ser un arma de doble filo y puede ser un término con muy buena publicidad para legitimar el turismo que quizá haya que verlo por defecto como algo negativo. A todos nos gusta viajar, pero es innegable que esos viajes o entrar en el medio natural que tanto nos gusta disfrutar casi siempre tiene unas consecuencias porque conlleva una cierta alteración. Entonces, yo aquí quiero traer este tema que puede ser un poco polémico y preguntaros a vosotros qué opináis. Efectivamente sí, me parece que pueda ser un arma de doble filo porque se pueda convertir en, o se convierta, no sé si ha llegado a ser en algún momento, puede ser que sí, un arma de doble filo. Desde luego, como dices, tenemos que repensar en nuestra manera de viajar. De hecho, hasta sería deseable quitarnos ese término de turista casi, que tan manchado está. Y desde luego, bueno, lo que dices, a nadie nos gusta sentirnos como un dólar con patas. Y bueno, y si realmente consiguiese este modelo, alejarse de ganar pasta y ganar pasta, que es lo que nos da el turismo, y realmente sirviese para educar, sirviese para mejorar las comunidades rurales a las que se fuese, o los entornos naturales, o como por ejemplo el proyecto que hablaba antes de reforestación, de coger y pasar unos días en el monte conociéndolo, familiarizarte con la recogida de bellota, con plantarlas, con ver cómo crecen las plantas, con cuidar los plantones del año anterior. Eso desde luego puede ser muy enriquecedor, ¿no? Quizá ya existan sin el nombre de ecoturismo, pero bueno, es bueno que incluso el discurso oficial que ya con el que tenemos que convivir o sin vivir, incluso esté acuñando este tipo de lógicas. Me parece positivo. O sea, yo creo que tenemos que tomárnoslo con pies de plomo, quizá, ¿no? Pero me parece genial que las tendencias sean esas. Tenemos que tener cuidado que no nos pase como, por ejemplo, con el capitalismo verde, ¿no? De, oh sí, toma un coche eléctrico, que esto es buenísimo y no emite CO2, pero claro, la planta que tienes a 500 kilómetros de ciclo combinado, quemando carbón y otras cosas, sigue emitiendo, ¿verdad? Entonces, pues, que no nos la metan doblada, que sigamos informándonos y sí, repensemos el turismo y hagámoslo de otra manera, ¿no? Bueno, yo lo que pienso es que la etiqueta turismo puede ser negativa, pero el viajar o el cambiar de aires, en mayor o menor medida, se ha convertido en una necesidad para muchos de nosotros, quizá adquirida, una necesidad adquirida porque no estás a gusto donde estás, o el ritmo frenético donde estás habitualmente te exige salir. Pero desde luego que esto no es algo que se vaya a cambiar rápido. Entonces, si vamos a seguir teniendo una práctica frecuente de salir, cambiar de aires, y esta práctica implica el disfrutar del medio natural, vamos a hacerlo de la manera más respetuosa y más implicada posible. Y si eso conlleva una labor didáctica y de implicación, pues mucho mejor. Entonces, si el ecoturismo reúne todas estas características, yo desde luego voto sí. Si es una propaganda más engañosa, no. Bueno, entonces, puesta sobre la mesa el conflicto sobre si debemos o cómo debemos disfrutar del medio natural, yo voy a hablar de España y de su riqueza en diversidad de medios naturales. Diversidad y cantidad, ya que dispone de 15 parques naturales, 48 reservas de la biosfera, es el país que más superficie aporta a la red Natura 2000 y aparte, y como hemos comentado antes, es la península ibérica es la zona con mayor tasa de biodiversidad de todo el continente europeo. Entonces, a mí se me ha ocurrido señalar o mostrar tres lugares en los que podemos disfrutar de toda esta variedad y que son muy distintos entre sí en términos naturales, en términos geográficos e incluso diría en términos culturales. Entonces, viajando desde el norte hasta el sur, empezó por la zona de La Garrocha. Es una zona en la provincia de Gerona y la etimología de esta palabra viene a decir tierra dura, tierra rota, tierra difícil de pisar. Sin embargo, desde aquí voy a invitar a pisarla, ya que cuando pensamos en un terreno volcánico en nuestro reino, solemos pensar en las Islas Canarias. Sin embargo, aquí tenemos formaciones volcánicas de tremenda singularidad y bosques que abrigan estas formaciones, como puede ser el hayedo de Jordá, que es un hayedo muy singular y que bueno, está dentro de la zona de La Garrocha, donde se respeta el medio ambiente y se intenta activamente que sea compatible con el turismo. Vamos a seguir con el Parque Natural de la Breña y las Marismas de Barbate en la costa atlántica de la provincia de Cádiz. Y a mí esto es lo que me gusta llamar un mezclum natural, como las ensaladas, las bolsas estas de ensalada que no tenemos que comprar. Pues aquí tenemos acantilados, tenemos marismas, tenemos pinares, de los que hablábamos antes, y también tenemos formaciones kársticas descubiertas recientemente con estalactitas de un valor geológico tremendo. Entonces, creo que también merece la pena nombrarlo. Y voy a terminar yéndome todavía más al sur, en concreto a la isla de La Gomera, de la que ya se ha hablado antes en Radio Zupis por el singular lenguaje basado en silbidos, el silbo gomero. Pues yo voy a hablar de la laurisilva, que es realmente un tesoro, una auténtica reliquia que tenemos. Es la mejor muestra conocida del viejo mundo de un bosque húmedo que se conserva en unas condiciones bastante parecidas a lo que sería la vegetación del terciario, estamos hablando en términos geológicos, que cubría todo el continente europeo. Dicho esto y sembrada la polémica sobre el ecoturismo, vamos a poner una canción del grupo Catatonia, que durante el estribillo repite mucho la frase: "Tourism is congestion". Bueno, pues ya casi concluyendo el programa y teniendo en cuenta que nos hemos centrado en los casos más crudos y en hacer resaltar la mierda de en general lo que nos rodea, queríamos terminar el programa dando un postrecito que nos haga marchar con optimismo. Pues quería hablar del caso del hayedo de Zilbeti, que se encuentra en el monte Alduide, en el paraje de Antxerri, en Euskal Herria, al norte de Navarra. Esta historia comenzó en 2007 cuando Magna, que es una empresa de minería, empresa Magnetisas de Navarra, anuncia el agotamiento de la mina de Azcárate. La empresa encontró buen mineral que con la poca información que hay, no he podido saber cuál es, en Erdiz, que es una localidad de la zona, donde se topó con una fuerte movilización social que impidió la puesta en marcha del proyecto. La empresa decidió trasladar sus intenciones a Zilbeti, que es el ayedo del que estamos hablando, donde también ha habido grandes acciones de protesta social. Es curioso cómo se junta el arte con la lucha social. Y, pues, bueno, en este caso se recurrieron a diferentes estrategias. Por ejemplo, se hizo una campaña de apadrina un árbol en el ayedo de Zilbeti. Y, pues eso, ayudó a recibir donaciones para todo el proceso de lucha, que al final, aunque nos joda, cuesta dinero. Y, bueno, pues estos árboles eran decorados, se les ponía una cinta con las personas que los apadrinaban. Y, bueno, una expresión artística y de protesta muy potente. Os recomiendo que vayáis a Google y pongáis Ayedo de Zilbeti. Y en el Google Images, de las primeras fotos, os vais a encontrar cómo en el bosque se hizo una recreación a tamaño gigante del Guernica. Tú vas paseando por el bosque y a lo mejor, si no estás en el punto concreto, ves árboles pintados de blanco, de negro, pero cuando lo coges con perspectiva, hay una recreación súper bonita de dicho cuadro. Entonces, finalmente, y tras varios años de lucha, encabezados por organizaciones como ecologistas SEO BirdLife y la coordinadora Monte Alduide, formada principalmente por los vecinos de las poblaciones colindantes, el Tribunal Supremo decidió parar el proyecto. Para este tema he decidido traer a un grupo de música que es más o menos de la zona, se llama Afu, con su tema La Tierra. Este colectivo de músicos ayudó en la campaña y se acercó al Ayedo para grabar allí un videoclip. Y bueno, hemos elegido esta canción porque pensábamos que venía muy a cuento. Y escuchad la intro, es de una película llamada La Belle Verte, creo, en francés, que, bueno, a pesar de que sea francesa, habéis de verla, y estuvo censurada en España muchos años, lo cual también nos hace animar, o sea, nos debería animar a verla. Aquí se tradujo como El Planeta Libre, y bueno, también recomendamos que la veáis. Afu, La Tierra. ¿Quién quiere ir a la Tierra? ¿A la Tierra? ¿Quién quiere ir a la Tierra? ¿Nadie quiere ir a la Tierra? ¿Y ahora qué hacemos? Informarse, ver qué se puede hacer. No se puede hacer nada. ¿Es tan duro aquello? Desde luego. Es la ley del más fuerte. Las mujeres sometidas, matanzas. Vimos que necesitarían siglos para salir adelante. Tenían incluso el sistema del dinero. ¿Qué es el dinero? Es la competencia, la producción en masa de objetos que no sirven para nada. Las guerras, la energía nuclear, la destrucción de la naturaleza, la prehistoria, en una palabra. Todos son jefes y todos se creen superiores a algo. Los hombres se creen superiores a las mujeres. La gente de la ciudad a la del campo. Los adultos a los niños, los humanos a los animales y a las plantas. Y además hay razas. Como es un planeta tan grande, tuvieron la deriva de los continentes. Eso hizo que aparecieran especies de humanos muy diferentes, muy lejos unos de otros. Y el día que se encontraron los más degenerados, se creyeron superiores a los demás. ¡Una carnicería! Y ahora los degenerados lo dominan todo. Con su juego, que las cosas vendrán por su cauce. No vale apenas cual sauce llorón, que no estamos en Babilón. No odiamos el reggaetón, que es Smoking King, Sais y Gaña, nuestra religión. Fuente de inspiración para la creación de ritmos raga y versos con mucha intención. Dijeron de un lugar con vistas a un sitio que guardaba un precioso atardecer, y allí nos fuimos, pensárselo dos veces. No, coge el coche, dale, de beber y tira pa'l monte. Ni Sela, si ni ya, ni Jinja, ni Dios, ni Alá. Es grande, aunque el Amazonas también lo era, pero todo cambió. Miraron, compraron y arrasaron en enterito el bosque. Puedo cerrar los ojos porque estoy despierto. No vale la pena hacerse el muerto. Esta cultura me cogió del suelo y fui para el camión de la basura. Camino del vertedero, del uranio empobrecido, repartido como piedras a ambos lados del camino. Y el destino está borroso, coso, y me quedo con ganas de quemar la ciudad, pisar ceniza a la mañana. Y cuando me levante el sol se habrá caído del todo. Quítate el velo que tapa tus ojos, es para verlo como el río no fluye, lo verde se destruye. No da pasta y construye para hacer crecer la urbe. Y tanto perro y tanta guerra, y para arrasar la tierra, te pillan, te agarran, te cierran, cavan un hoyo y te entierran. Territorio militar, suelo minado, explota bomba. Los ecos de una guerra, el trueno, el chaparro cae en tropa. Y el que a hierro mata, a hierro muere. La tierra llora, sangra, calla, se ahoga y luego duele. Duele, duele, yo vuelo por encima de esta selva de trompetas, saxofones, que es la vida. ¡Vaya! De su cabeza pensante, maltratada mamá. Y el mundo conocido podrido se esfumará. Maltratada mamá, mala plaga matará. Natura pura, tiempo lento, fracaso llegó. Esa estrella del cielo finalmente cayó. Que la batalla vencerá a los invasores, tirarán sus armas cuando sientan mis vapores. Y señor de señores, rey de reyes, los velores, soy el hombre de los 100 millones de dolores. Y el que la batalla vencerá a los invasores, tirarán sus armas cuando sientan mis vapores. Y señor de señores, rey de reyes, los velores, soy el hombre. Bueno, pues ya sí que sí, nos vamos a ir recogiendo, así que si queréis hacer alguna última intervención, nos vamos despidiendo. Yo creo que podríamos irnos a hacer ecoturismo a algún sitio. Yo creo que al sitio ese que has hablado de Barbate, que además por ahí es por donde entra todo el hachís, yo creo que estaría interesante ir. Estáis apañados. Pues ya para concluir y meter el cierre, que nos esperemos nos ayude a hacer pozo para entender la importancia de cuidar el entorno. Tenemos múltiples razones para cuidarlo, que van desde las más egoístas o utilitaristas a las más éticas o morales, como el simple respeto y amor a ese regalo que es la biodiversidad, la vida en sí misma. Cada uno que escoja la suya. Eso sí, recordemos, no todos asumirán conciencia. Y aunque cada vez somos más los que entendemos el impacto del modo de vida de esta especie, tenemos un largo camino por delante. El cambio empieza en uno mismo, pero ha de ser social, colectivo. Debemos cambiar nuestras relaciones entre nosotros y el entorno. Ahí es donde está el verdadero desafío de esta generación. Sería interesante volver a experimentar, ver qué ocurre si nos organizamos primero con quienes tenemos a nuestra vera para cambiar esas relaciones, construir lógicas nuevas, hacernos fuertes y para hacer visible que otra vida es posible. En mi opinión, ese es el camino de la revolución. Cerramos el programa con el artículo 22 de la Constitución de Uzupis: nadie tiene derecho a usurpar la eternidad. Y os dejamos escuchando Ship of Fools de Los Doors. ¡Salud! The human race was dying out. No one left to scream and shout. Evo walking on the moon. Smog will get you pretty soon. Evo one was hanging out. Hanging up and hanging down. Hanging in and holding fast. Hope our little world will last. Better climb on board. Oh, come on, baby, not going home. Ship of fools, ship of race was dying out. No one left to scream and shout.